Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en la 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, el de hoy, que tiene un menú apasionante, porque nuestra revista digital va a hablar de una tierra maravillosa llena de misterios, Almería, con Alberto Cerezuela. Igualmente nos vamos a trasladar para vivir una investigación en el Sanatorio de los Muertos, en las bases de San Pablo. Y también vamos a hablar de otros casos igualmente interesantes, como es el caso de la antigua Cárcel Real de Sevilla y los fenómenos que en él concurren, y el antiguo restaurante Viandas, el restaurante de los fantasmas, que no deja de dar sorpresas. Es el contenido de nuestra revista digital que comienza aquí y ahora. Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y esta noche tenemos con nosotros a Alberto Cerezuela Rodríguez, que es un divulgador, un comunicador, un buen amigo de Almería, licenciado en Humanidades, que compagina precisamente la actividad docente con la de escritor. Alberto Cerezuela se ha caracterizado en estos últimos años por una amplia actividad en lo que a dar a conocer los misterios de su provincia, Almería, se refiere, con tres títulos que desde luego hacen las delicias de aquellos que siguen y persiguen el misterio por todas las latitudes de este país. La cara oculta de Almería, Enigmas y leyendas de Almería o la Almería extraña, que son las obras que ha dedicado a la provincia almeriense. Y curiosamente, Alberto Cerezuela también es una persona ávida y avezada en conocer todo lo que es en los misterios locales, rutas misteriosas en su ciudad, que también le hacen estar en contacto con las personas, ese contacto tan necesario y natural, y también esa retroalimentación igualmente necesaria de casos nuevos. Curiosamente, Alberto Cerezuela no es un desconocido en este mundo de la comunicación, pues también destacan sus participaciones en diferentes emisoras de radio, así como en programas nacionales de televisión como Cuarto Milenio. Y hoy lo tenemos con nosotros porque vamos a repasar lo que Almería nos ofrece, ese lado misterioso que sin duda alguna estarán muchos oyentes preguntándose sobre nuestra querida provincia, por vacaciones, por ocio, porque tienen previsto hacer un traslado próximo a un lugar costera como es Almería, y sin duda alguna este turismo alternativo también es una buena opción. Con Alberto Cerezuela estamos esta noche. A Alberto Cerezuela lo saludamos ya. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Almería, misterios de Almería, y si de Almería se trata y si de Almería hay que hablar, yo creo que con nadie mejor que con Alberto Cerezuela, por el amplio conocimiento que ha demostrado en estos últimos años de todo lo que es ya no solo los misterios de la capital, sino también de su provincia. La verdad es que, sea por los motivos que sea, pues es cierto que yo he abierto un poco la veda del misterio aquí en mi provincia. Yo, a medida que leía libros de grandes expertos en el mundo del misterio a nivel nacional, veía programas de televisión, escuchaba programas de radio, me daba cuenta que Almería pues quizás estaba un pelín olvidada. Solo habían trascendido algunos casos muy muy llamativos, pero incluso pensaba que quizás no se habían contado de la forma en la que ocurrieron realmente. Y así fue como me animé pues a recorrer todos los pueblos. Tú bien sabes que esa es una labor tediosa, pero a la vez gratificante para los que nos gusta, preguntando a la gente mayor, rescatando documentos antiguos. Y ofrecí inmediatamente a la gente, en forma de mis libros, pues un conocimiento de los misterios de la suerte, que no me canso de agradecer a todos los almerienses y además a todas las personas de fuera de Almería que se quieren acercar a mis libros, pues esa gran acogida que han tenido, y a la hora de que les ofrezca yo esos misterios de Almería, algunos, como te digo, ciertamente conocidos, pero otros, muchos de ellos inéditos, que también llaman bastante la atención. Si de Almería se habla y si de Almería se trata, tenemos un amplio conjunto y yo diría que una gran variedad de misterios, desde el misterio, en este caso simbólico, al misterio histórico, al pasando todo por el misterio que sin duda es el que más atrae en estos últimos tiempos a todas las personas que se acercan a este mundo, y que es el de las casas encantadas. Sin embargo, Alberto Cerezuela, ¿con qué misterio de Almería se queda? Bueno, aquí hay grandes casos. Por ejemplo, quizás el más famoso de todos pueda ser el de los fuegos de La Arroya. Aquella niña en el año 45, en ese verano, que de pronto le ardió el vestidito que llevaba, María Martínez, así se llamaba, de forma espontánea, y a raíz de ese suceso, pues ocurrieron en el periodo de un mes más de 300 incendios, como te digo, espontáneos, pequeños conatos de incendio. Hablaban de bolitas luminosas que aparecían dentro de las casas y se posaban en algunos enseres o en la ropa de la gente, y como te digo, pues hacían una pequeña llama que causó estupor en el pueblo. Hablamos de 1945, hablamos de que no había ninguna persona que hiciera esos incendios. Al principio hubo algunos detenidos como pirómanos, pero luego se descubrió que aún estando en el calabozo seguían produciéndose esos incendios. Es curioso porque no murió nadie, sí que fallecieron, o sea, murieron algunos animales, sí que hubo bastantes pérdidas materiales, algunas cosechas que se quemaron, pero no daban con la tecla de lo que provocaba esos incendios, hasta el punto que esto llega a oídas de mismísimo Franco, que manda a una comisión a ese pueblo por el todo perdido de Almería, La Arroya, que nadie había escuchado a hablar de él. Y se presentan aquí en Almería, en este pueblo, como digo, una serie de ingenieros, de peritos de esa época, por llamarlo así, con su utensilio en ese año sofisticado, y se ponen pues a hacer pruebas por allí, por los barrancos, por las cortijadas donde se producían estos incendios. Y después de estar aquí unos días, después de que a más de uno se le quemaran esos aparatos que llevaba y que son sus propias ropas, pues hacen un informe, si no me equivoco tenía casi 200 páginas, y venía a decir, después de 200 páginas de análisis, que era imposible conocer cuál era la causa de esos incendios, y que hacía falta allí en La Arroya una investigación con personas de un nivel de conocimiento superior a ellos, porque no daban con la solución a este enigma. Todo eso duró aproximadamente un mes, y como apareció, se perdió. Los incendios de buena primera desaparecieron, y nunca más, como digo, desde el año 45 se ha vuelto a saber nada de aquello. Yo, como te imaginas, he estado varias veces en el pueblo, además tengo buen contacto con la gente de allí, que prácticamente son los mismos que vivían en ese año 45, aunque con la lógica de ahora tratarse de personas ancianas. Pues ellos me cuentan, que a mí me llama mucho la atención, que tantísimos años después nadie le ha venido a explicar qué ocurrió allí, que se van a morir con ese sentimiento de saber las causas de aquello que les perturbó en el lejano verano de 1945. Pues quizá con no demasiada veracidad, que la gente le echaba la culpa a la niña que salió antes, con la que empezó todo, María Martínez, la, a esa ser que le decía que era la niña de los fuegos, que ella lo estaba provocando todo, y que incluso en algunos sitios he leído que se terminó suicidando a causa de estos, pues, de estos insultos, de que se metían con ella y que achacaban que la que lo organizó todo. Fue una de las grandes sorpresas que me llevé yo allí en el pueblo, porque yo iba con esta idea preconcebida, y a la hora de preguntar a la gente, efectivamente, la niña fue la primera que empezaron los fuegos. Efectivamente, quizá alguien en el colegio, estamos hablando de una niña de 14 años, le pudo bromear o algo, pero se suicida, efectivamente, pero muchísimos años después. Estamos hablando de 30 años después, cuando ya estaba casada, tenía hijos, con lo cual no tenía nada que ver con la historia de los fuegos. Es decir, a veces, por lo que sea, por sensacionalismo, por falta de información, por no ir al lugar de los hechos, que es lo que yo intento reivindicar en mis libros, que el reportero debe ir a ese lugar a entrevistarse con las personas que se han enfrentado cara a cara con el misterio, pues quizá por esa falta de información, o ya te digo, no presentarse allí, se ha enlazado la historia de los fuegos con el suicidio de la niña. Sabemos con qué intención, pero es una de las cosas bonitas, y tú también lo sabes, de los que investigamos estas cosas. Las historias no son lo que en principio parecían y que te deparan muchas sorpresas. Se acaban deformando, se acaban variando algunos datos que, evidentemente, como tú bien comentabas, una investigación no solo es lo que vemos, sino lo que subyace, y para eso, pues evidentemente, hay que estar en contacto con aquellos que fueron testigos de lo insólito, y posteriormente, evidentemente, un trabajo de documentación, que toda investigación y toda, yo diría que toda experiencia de divulgación exige. Otro misterio que también nos llama la atención de tierras almerienses es el del legendario, pero muy real, hombre del saco. Sí, a todos, ¿a quién no lo han asustado de pequeño? O no tan pequeño, con la historia de que como no me hagas caso, los padres, los abuelos, como no me hagas caso, te va a venir el hombre del saco y te va a llevar. Pues una historia que, aunque suene a leyenda, ocurrió realmente y ocurrió aquí en la provincia de Almería, concretamente entre las poblaciones de Gádor y Rioja. Estamos hablando del año 1910. En el pueblo de Gádor había un hombre rico, era pastor, pero tenía un montón de ovejas y además estaba muy bien económicamente, como te digo. Y este hombre cae enfermo, tenía una dolencia, empezó con asma y luego los médicos de la época le diagnostican que tiene tuberculosis. Dicen que no pueden curarle, que no tiene solución y que pues poco a poco va a ir empeorando. Este hombre, que insisto, tenía mucho dinero, pues se pone en manos del zarandero del pueblo, de Francisco Leona, un hombre bastante peligroso y temido, sobre todo porque a través de un amparo que tenía, porque era familiar del alcalde y del juez de la zona, le unía a cierta amistad, pues había quedado impune con una serie de cosas que se le achacaban, entre ellas asesinatos. Bueno, pues el caso es que Francisco Ortega, que así se llamaba el enfermo, se pone en manos del curandero, y el curandero, pues lógicamente, para intentar sacarle el dinero, le dice que tiene un remedio infalible, que no es otra cosa que se debe poner las mantecas de un niño pequeño sobre el cuerpo, y por medio de un ritual que ya le llevaría a cabo él con ayuda de otra señora del pueblo, una bruja, que se llamaba Agustina Rodríguez. Pues entre los dos recitarían unas oraciones, unas palabras, y con eso se curaría. Claro, le hacía falta un niño, lógicamente. Y están, según me he documentado yo, intentan comprar algún niño con familias pobres de la zona. Por suerte para ellos no, esa venta no se llevó a cabo, se negaron, y la mala suerte sí recayó en el pequeño Bernardo, un chaval de 7 años que se encontraba la tarde del 28 de junio jugando con su hermano, cogiendo frutos en los árboles, y hasta se acerca otro de los personajes importantes de esta historia, Julio Hernández, hijo de la bruja curandera que te había referido antes, que es el encargado de secuestrar al niño y se lo lleva en un saco al cortijo de su madre, al cortijo de San Patricio. Se lo lleva en un saco y de ahí viene lo del hombre del saco. Lo que ocurrió en ese momento, una cosa totalmente atroz. Ataron al niño a una mesa de manos y piernas, le rajaron una axila, le sacaron sangre y se la dieron de beber al enfermo, y además tiene que decir unas palabras, algo así como: mi vida es antes que Dios. y por supuesto le sacaron las mantecas de la barriga y se las llevaron y se las pusieron en forma de cataplasma a este señor enfermo, a Francisco Ortega. Terminan troceando al chico, al pobre chico, y lo tiran a un barranco. Al día siguiente, Julio Hernández, ya te digo, el que conocemos como el hombre del saco, porque es el que secuestró al niño, fue a reclamarle al curandero y a su madre una recompensa por haberle traído un niño pequeño. Ellos se desentienden de él, no le dan un dinero que le habían prometido para que pudiera comprarse precisamente una escopeta, porque era muy... tenía como hobby cazar pájaros. Aficionado a la caza, vamos. Y lo que hace es ir a puesto de vigilancia de la Guardia Civil y decir que se ha encontrado, mientras estaba cazando, una bolsa donde parecen ser que están los trozos de un niño. Como digo, imagínate el revuelo que causó en el pueblo. Y finalmente, pues, él termina acusando a su madre y al curandero y al enfermo, los detienen y quizá viene ahora la parte menos conocida de la historia, pero para mí es la más interesante, y es qué pasa con estos delincuentes. Van a la cárcel de Almería Capital, a la cárcel vieja, y ahí sufren todos una pequeña transformación. Por ejemplo, el enfermo, Francisco Ortega, aunque parezca surrealista, se mejora. No se llega a curar del todo, pero sí que experimenta una mejoría bastante importante. La curandera, Agustina Rodríguez, la madre del que llamamos hombre del saco, se pasó todo el juicio intentando echarle las culpas a su hijo. Y así que imagínate el tipo de madre que podía ser esta mujer. También fue condenada y murió por el método de garrotería. El curandero, Francisco Leona, que como te dije antes era un hombre muy peligroso y muy temible, sufre una transformación tremenda en la cárcel. Él se pasa las noches llorando, dice que hay un ser monstruoso, como una especie de demonio totalmente de negro, que se presenta en su celda cada noche. Yo me imagino ya desde la lejanía que debían ser los remordimientos que tenía por la atrocidad que habían cometido. Y el caso es que, como te digo, se pasaba las noches llorando, gritando, pidiendo ayuda. Llega un momento en que se niega a comer, cae enfermo, se niega a tomar medicina. Cuando está ya a punto de morir, a pesar de ser un hombre religioso, se niega a que el cura le diera la extrema unción y fallece allí en su celda. Si no llega a fallecer, tal y como salió en la sentencia, hubiera sido condenado a morir también bajo el garrotería. Y Julio Hernández, el hombre de saco, era conocido en el pueblo como Julio el Tonto. Al principio yo pensaba, y todos los investigadores que hemos venido en esta historia, pensábamos que podía deberse a que no estaba, a que tenía algún problema de salud mental y tal, o algo así, pero a raíz de los acontecimientos que se dan en el juicio, yo estoy convencido de que jugó o estuvo haciendo un papel como si fuera un actor, y bastante importante, y te lo explico. Se pasó todo el juicio intentando, por medio de truquillos, que los demás confesaran, o sea, hizo confesar a los demás sin que lo implicaran a él. Además, dejó algunas pinceladas para el fiscal y para el juez del tipo, de que había más personas implicadas, de que las mantecas, además de ir para este señor enfermo, iban para una persona importante de Almería que nunca trascendió. Entonces, creó una cierta ambigüedad que le sirvió, además de como te digo, que hizo un papel bastante interesante durante el juicio, le sirvió para no ser condenado a morir bajo el sistema de garrotería. Se estimó que no estaba en plenas facultades mentales y pasó el resto de su vida en un sanatorio mental en la población de Níjar. Y además, fíjate, creyeron su historia, si hizo bien el papel, que el mismísimo rey de España, Alfonso XIII, llegó a indultarle, o sea, le mandó un indulto y para que lo dejaran en libertad, pidiendo, o sea, diciendo a él que seguramente no había tenido ninguna culpa en todo esto. O sea, imagínate. Sí, podemos decir que al final, estando implicado, fue el que mejor liberado salió de aquel envite. Es curioso. Te hemos visto también en las últimas semanas, Alberto, con ese intrigante caso que es el de la casa de socorro de allí de Almería. Sí, hablamos de un caso de la típica encantada o mansión antigua en la que se cuenta que puede haber un fantasma. Pero para mí es distinto a todo ese arquetipo de casos que podemos tener ahora mismo en nuestra cabeza. A mí me cuentan que en ese lugar, que antiguamente era una casa de socorro, una especie de hospital, entre comillas, donde iba la gente. Recuerda, mucha gente mayor de Almería recuerda que era el único sitio donde podían ir cuando pues aún les hacía falta que hicieran punto, o alguien le mordía un perro, pues acudían allí a la casa de socorro y con los aparatos. En la época estamos hablando de una casa de socorro que se abrió en 1925 y estuvo casi hasta el año 60, pues con eso curaban o sanaban a la gente. Hoy en día, al estar muchos años abandonada, es la concejalía de turismo de Almería, con lo cual es un lugar muy transitado, ya bastante frío por el papeleo, la cantidad de gente que trabaja allí y tal. Pues me llega el rumor, como te digo, que allí la gente que trabaja hablan, medio en broma, medio en serio, del fantasma del doctor Padilla. Claro, yo llego allí, me presento, empiezo a investigar, y me cuentan que sí, que hay un movimiento de objetos, que se ve una niebla extraña en determinado lugar. Vamos, hasta lo típico que se suele encontrar cuando nos acercamos a este tipo de casos. Y me hablan, como digo, del doctor Padilla. Yo me pongo a investigar, empiezo a buscar en listas de médicos, en libros del Colegio de Médicos de Almería, y no encuentro ningún doctor Padilla que existiera en la época. Entonces, pues vuelvo a investigar a la casa, y me dicen que sí, que sí, que aquello debe estar documentado. Incluso me llevan a una escalera donde me dicen que es donde se producen más fenómenos de este tipo, de, por ejemplo, gente que se ha caído por esa escalera, supuestamente empujados por algo invisible, de que las escaladoras, por ejemplo, se le desaparecen los objetos, como fregona o escoba, y nunca más vuelven a aparecer, que se oye susurro, que hace un sonido especial. Y lo más destacable para mí, que en esa escalera se parece que se forma una niebla un poco extraña. Bueno, esa escalera ya apunto que va a lo que hago bien un archivo, pero según los planos y la situación del edificio que me dio una bisnieta del fundador, era lo que, cuando en la época de la casa de socorro, era la morgue, es decir, hay los cadáveres, con lo cual ya pensamos que es un lugar con cierto ambiente extraño. Y casualmente doy con una persona a la que le cuento la historia y me dice que sí que murió un médico allí, pero no se llamaba Padilla, se llamaba Soriano, el doctor Francisco Soriano, ginecólogo, que trabajaba allí, y una noche, cuando volví a su casa, se acordó que se había dejado una radiografía, que eran importantes, se dio la vuelta, volvió a entrar en la casa de socorro a oscura, y por esas escaleras que tantas veces habría subido y bajado, pues se cayó con tan mala suerte que se dio un golpe en la espalda, uno de los escalones se le clavó en la espalda y falleció. Claro, ahora pensaríamos todos, bueno, pues será el espíritu de este hombre que pueda estar allí. Pero lo curioso es que consigue contactar con una hija de este hombre, con Emelina Soriano, y esta mujer me dice que sí, que es verdad, que su padre tuvo una suerte y murió, pero que no murió en la casa. Murió en su propia casa, creo que 15 o 17 días después intentaron recuperarlo y tal, pero al final falleció. Con lo cual, esa teoría de que de la impregnación por la muerte trágica de este hombre, también hay que descartarla. Pero la hija me da un dato a mí bastante revelador. Es que ella piensa que la casa, o que algo que habitaba esa casa, fue lo que le quitó a su padre. Es decir, estamos hablando de que en los años 50, cuando murió este hombre, ya se hablaba de fenómenos extraños en ese lugar. Sí, la historia tantos años después ha trascendido, se ha ido contando de uno a otro un poco difusa, ha aparecido este doctor Padilla que no existe, se ha contado que el médico murió allí, pero lo más curioso es que, aunque a la hora de investigarlo nos damos cuenta de que los datos no coinciden y que no tiene por qué haber allí fenómenos extraños, porque que sepamos, este médico no murió allí, sí que es un lugar que se cuentan y te lo dicen los testigos que ocurren fenómenos extraños, con lo cual estaríamos hablando de un caso casi pionero en Almería. En los años 40 aparentemente había allí fenómenos paranormales que fueron los que provocaron la muerte de este médico, porque la hija asegura que algo, un ente invisible, empujó a su padre, porque no sé ya si es que se lo contaría en su último día o que ella lo cree firmemente. También es cierto que si el hombre trabajaba allí y ha subido esa escalera un montón de veces, es ilógico que tuviera un accidente. Entonces, por eso ha trascendido tanto esta historia. La mezcla de las versiones de uno, las versiones de otro. Yo estuve con un compañero de otro medio de comunicación, pasamos la noche, en ese lugar, y la verdad es que no vemos nada extraño. Sí que es cierto que la zona de la morgue, a la que te he referido, se respira un ambiente bastante especial, y que los trabajadores que actualmente están allí trabajando, a la redundancia, pues te hablan de que el ascensor se pone solo, incluso cuando está la luz desconectada, que como te digo desaparecen objetos, y sobre todo que a algunas de las personas le da miedo bajar al archivo, que es donde estaba la antigua morgue, porque dicen que notan una presencia extraña que le supone cierto malestar y prefieren no bajar allí. Pues quien acuda a la Casa de Socorro de Almería ya sabe que se puede encontrar con un incómodo visitante que por allí parece vagar. Y en tabernas, Alberto, tabernas que es conocido por ser el pequeño Hollywood de Andalucía, ¿verdad? Sí, y sí. Que sin embargo, aparte de películas, también nos podemos encontrar a estos incómodos visitantes del otro lado, o lo que quiera que sea. Sí, esta historia es bastante curiosa, sobre todo por la situación, incluso parece un poco bizarra, si me permite ese adjetivo, porque estamos hablando de un poblado, como bien has dicho, del oeste, que Almería tuvo su esplendor en los años 60 y 70 con las grabaciones del Spaghetti Western. Por aquí han pasado, vamos, desde Clint Eastwood, Sergio Leone, Eli Wallace, todos los más importantes, Lee Van Cleef, y han grabado películas en un lugar que hoy en día sigue en funcionamiento, lógicamente no con actividad cinematográfica, lamentablemente, como tuvo en esa época, pero sí que es una especie de lugar de turismo donde acude la gente, donde hacen espectáculos, hay unas personas vestidas de vaqueros que hacen que pase una jornada interesante, pues reviviendo aquella época, montando a caballo, montando en una caravana. Hay un salón y hay una serie de decorados muy muy sugerentes. Pues con toda la artificialidad de ese lugar, me encuentro con que dicen algunos de los que trabajan allí que han vivido fenómenos extraños. Sobre todo cuando la gente, el público, los turistas se van y quedan los trabajadores solos. Te hablo de fenómenos paranormales del tipo de que se escuchan ruidos en habitaciones cerradas con llave donde no hay nadie, de que vas andando cuando cae la noche por la calle principal de ese poblado del oeste y notas como que alguien te va siguiendo, escuchas perfectamente los pasos, incluso sienten como si alguien les tocara, les pusiera la mano en la espalda. Y también algunos me hablan de que en los días de rodaje, porque hoy en día se siguen rodando algunas películas, algunos videoclips, es muy temprano, te hablo de las 4 o las 5 de la madrugada. Parece ser que hay alguien allí que lo está esperando, sobre todo en unos decorados que recrean un pueblo mexicano. En una de las ventanas dicen que a alguien, a una sombra, una figura, una silueta, que parece como si lo estuviera esperando. Y quienes se han acercado a ver quién era y tal, han llegado a decir que han visto a una persona de 1,70 m, 1,75 m, vestida con una gabardina y un sombrero, como los que se ponen los que allí trabajan para recrear al típico vaquero del lejano oeste. Y que cuando intentan perseguirlo, intentan ver quién es, se difumina o se mete en un decorado que no tiene salida, y ahí le pierden la pista. Lo interesante de esta historia es que en ese poblado ha muerto gente. Sobre todo, ellos achacan, por darle una explicación razonable, a que un antiguo compañero que falleció allí en 2007, falleció haciendo un espectáculo, casualmente cuando recibió un disparo falso de mentira, le dio un infarto al corazón. Entonces cayó desplomado y a los pocos minutos murió. Este hombre, según me cuentan, estaba muy unido a ese poblado, hasta el punto de que, como prácticamente parece ser, según cuentan, no tenía familia, incluso en la época de vacaciones, cuando no tenía trabajo, él seguía viviendo allí en el poblado. Quería mucho a los caballos que hay en el establo. Me cuentan que los caballos, cuando lo escuchaban o lo veían, se ponían a dar saltos, se envalentonaban, y según me dicen, muchas noches, cuando no hay nadie en el poblado y los caballos deben estar durmiendo, además me consta que son un animal muy tranquilo, se desbocan un poco y empiezan a dar golpes similares a la reacción que tenían cuando veían a este chico. Y como te digo, los compañeros asocian esa presencia a la del fallecido. pero ellos no sienten miedo ni piensan que les puede tener por su identidad. Ellos están orgullosos y contentos de que si es su compañero, pues esté allí velando por ellos. ¿Por qué? Porque desde esa muerte nunca más se ha producido un accidente destacable allí, y sin embargo, desde antes de esa muerte sí que hay documentadas varias de extras, de especialistas que tienen accidentes y fallecen allí. Además, un lugar especial porque hay mucha gente que acude allí a esparcir las cenizas de sus familiares. También hay gente que, de hijos o nietos, de personas que han estado involucradas en el mundo del cine de Almería y que quizás el último deseo de ese familiar no era otro que descansar allí eternamente. Y, permiso de los dueños, acuden allí, pagan su entrada y cuando nadie les ve, pues esparcen la ceniza. Yo, un actor famoso, Aldo Sambre, cuya mujer estuvo allí y esparció la ceniza. Y también me cuenta otra cosa curiosa. Allí en el poblado hay animales, sobre todo perros. Pues cuentan que cuando los perros van a morir, no mueren en el poblado. Es decir, algún día han visto un perro que tranquilamente o lentamente va caminando, se sale del poblado y cuando sale muere. Eso le ha pasado en 3 o 4 veces. Es decir, algo sienten estos animales que les impide morir allí dentro de ese poblado. Y es que el lugar es especial, estamos hablando del desierto de Taberna. Si echamos la vista atrás en las crónicas históricas, es un lugar donde ha habido batallas de piratas que entraban por las costas de Almería y arrasaban el pueblo de Taberna y los cercanos. Fue el epicentro de la batalla más importante en cuanto a lo de los moros con los cristianos, con la reconquista de Almería a principios del siglo XVI. Taberna, justo donde es poblado, puede ser un cementerio donde habrá cientos de cadáveres de los que fallecieron allí. Ya en el siglo XVII se hablaba de luces que sobrevolaban, hay crónicas, que documentos que indican que extrañas luces sobrevolaban ese paraje donde hoy está el Fort Bravo, que es el lugar donde ocurren estos fenómenos extraños. También hay mártires enterrados allí, y siempre se asocia lo de las luces con los enterramientos de algunas personas y tal. Cerca de allí está la Sierra de los Filabres, que se puede ver desde el poblado. Pues te puedo asegurar que la Sierra de los Filabres es el punto de Almería donde más avistamientos ovni actuales se han producido. Luces en el cielo, incluso situaciones muy extrañas de encuentros en la carretera con supuestos humanoides, de ver sobrevolar extrañas naves en algunas noches de verano en las poblaciones cercanas. Y te estoy hablando de los últimos 5 años. Con lo cual es un lugar muy especial y yo creo que todo eso se ha mezclado y se materializa de alguna forma en Fort Bravo, que está justo en el centro de Taberna. Entonces es posible que podamos tener una explicación a por qué ocurren esos fenómenos ahí. Pues era nuestro invitado de esta noche, Alberto Cerzuela, que como ha podido comprobar en nuestra audiencia, ha dado una auténtica demostración de lo que es el conocimiento expreso que tiene sobre el lado más extraño de su Almería extraña. De esta forma, bueno, también hay que decir que sus libros son fácilmente encontrables en las librerías y a través de internet, donde van a poder seguir ampliando todos estos casos que Alberto Cerezuela nos ha comentado. Además, si se acercan a Almería, sepan que organiza unas fantásticas rutas misteriosas por la ciudad almeriense, recorridos urbanos, y que son altamente aconsejables para conocer mejor los misterios de tan bella tierra. Alberto, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en tu casa, y solo esperamos tenerte de nuevo la próxima temporada para que sigas contándonos casos tan apasionantes como los que nos ha contado esta noche, o todo lo que de paranormal o de misterioso surja en Almería. Muchísimas gracias. El placer es mío. Gracias por intentar acercar a la gente esta Almería misteriosa y desconocida que merece la pena más de una visita. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nuestro siguiente tema nos lleva a conocer un testimonio,

Sobre ello vamos a hablar esta noche con Rafael Robles, el cual nos puede contar y nos puede ilustrar bastante bien esto último. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hablamos del restaurante Viandas y hablamos de la etapa post-vianda, valga la redundancia, en la que el restaurante ha visto pasar a diferentes propietarios. Creo que en torno a ese mismo tema, tú tuviste la oportunidad de hablar con alguien, vamos a omitir el cargo, del restaurante Mediterráneo, aquel que coge luego aquel mismo lugar y que, de cara al público, decían aquello de aquí no pasa nada, pero después cuando uno está, digamos, en el silencio, en la soledad, cuando entabla cierta amistad, la verdad era bien diferente, ¿verdad? Sí, bueno, fue curioso porque fue un día que nos acercamos por el restaurante, estábamos haciendo la guía que propone tu libro de Casa Encantada y como colofón decidimos sentarnos a tomar una cerveza allí, ¿no? Porque sabíamos que a pesar de que ya no se llamaba la Ama Blanca, pues era uno de los que venía en el libro. Y primero le preguntamos a uno de los trabajadores si él sabía algo y se rió y nos dijo, yo sé lo que me voy a preguntar. Y le dijimos, ¿el qué? Dijo, me voy a preguntar el fantasma. Y entonces dijimos, sí, si no te importa, le enseñamos el libro y dijimos, mira, que es que nosotros somos oficinas de estos temas, que no es por hacer cachondeo ni nada. Y entonces el muchacho dijo, bueno, a mí lo único que me ha pasado es que aquí tenemos que hacer turno en Semana Santa y nos tenemos que quedar a dormir. Entonces un compañero y yo nos quedamos arriba en la parte donde nos vestimos, el almacén y eso, y había unas puertas que son muy pesadas y que estaban cerradas y no había viento, y de repente nos despertamos, las puertas se abrieron y se volvieron a cerrar. Dice, eso es lo único que a mí me ha pasado. Dice, pero si luego le preguntáis a otra persona, pues lo mismo él os puede contar más cosas. Entonces, bueno, nosotros seguimos allí sentados bastante rato, yo creo que sería en torno a marzo, hacía un poco de frío, estábamos en la calle sentados fuera y ya estábamos cogiendo un poco de frío, y salió esta persona y lo abordamos con mucho tacto, ¿no? Porque claro, entendemos que es un tema delicado y más en su propio bar y eso, ¿no? Y al principio, pues amablemente nos sonrió y nos dijo que no, que sí, que él sabía la historia, que le gustaban los temas, pero que allí no pasaba nada. Entonces nosotros le insistimos un poco, ¿no? Porque claro, no sé, por probar. Habíamos ido allí, se lo volvimos a decir, que habíamos estado haciendo la ruta y eso, y entonces ya al rato de insistirle un poco empezó a recular, empezó a decir, bueno, de aquí no pasa nada, pero hombre, es cierto que el local, estando en plena zona de carrera oficial, no salió muy barato. Pagamos solamente 3.000 euros de alquiler al mes, y eso para un local de dos plantas en esta zona es muy, muy barato. Y bueno, también la verdad es que yo a veces, cuando yo abro por las mañanas, me da la sensación, fue muy gracioso como lo escribió, dice, me da la sensación como de cuando tú estás en una fiesta y se acaba de ir la gente, ese aura que se queda de la, todavía hay allí como la presencia, aunque ya no estén, pues eso también me pasa. Y otro día, cuando me tuve que quedar aquí a mediodía y hombre, pues cuando salí, oí unos golpes fuertes en la puerta, cuando salí no había nadie, pero cuando volví a entrar están todas las ventanas abiertas. Y la gente no se quiere cambiar arriba, porque dicen que le da miedo. Uno dice que vio un hombre por el espejo, se estaba cambiando la taquilla, en el espejo de la taquilla vio una persona, ¿no? Y eso, y él dice que a veces pues que la gente estaba bastante sugestionada, el ascensor también subía y bajaba solo, en fin, ese tipo de cosas. Y lo curioso es que al año así, al tiempo, volví a ir y me lo volví a encontrar y volví a preguntar si que cómo iba la cosa, ¿no? El hombre me reconoció y me estuvo contando. Bueno, ese mismo día primero que estuvimos allí, él nos subió arriba. No, y nos subió y nos dijo que era lo más curioso era que siempre, fuera la época del año que fuera, había una diferencia grandísima de temperatura, aunque fuera pleno verano, en la planta arriba siempre hacía frío, lo cual es ilógico porque arriba donde da el sol, en el techo del edificio, lo más normal es que esté más caliente. Y el día que nos subió, a pesar de que nosotros llevábamos sentados una hora en la calle con los abrigos y se nos había metido el frío en el cuerpo, dentro hacía más frío aún que fuera. Y fue una sensación extraña, pero vamos, aparte de eso no notamos nada. Sí, yo grabé un vídeo que iba a algo, pero luego parecía que era un reflejo de la forma, un efecto de la cámara, algo raro. Pero por un momento nos pareció de una persona que se asomaba detrás de un pasillo, una vez vimos luego el vídeo. Y también decía que cuando pues montaban mesas, pues que le cambiaban los cubiertos de sitio a algunos camareros y llegan preguntando que quién le había tocado los cubiertos y claro... Y entre ellos pues había fricciones por eso. Y como iba diciendo, la siguiente vez que fuimos le volví a preguntar, la verdad que el hombre era muy amable, y nos volvió a subir arriba porque íbamos con otras personas que le estábamos enseñando la zona y eso. Y aparte me contó que a raíz de un tema, ¿no?, él todos los días llegaba y cuando entraba por la mañana había un grifo abierto. Entonces él pues empezó a preguntarle a los empleados que quién dejaba el grifo abierto, ¿no? Se enfadó y claro, allí todo el mundo decía que nadie dejaba el grifo. A raíz de eso pusieron cámaras de seguridad. Y un día que estaba él con un empleado arriba, que era donde habían montado el sistema de cámara, ¿no?, y con la novia del empleado este, pues de repente la novia empezó a decir, oye, mirad los monitores, que ahí hay alguien. Y vieron en la zona, en la parte baja, ellos estaban arriba, a través de las cámaras, vieron a una persona gorda, él lo describió como un gordo corriendo, una persona gorda corriendo de un lado a otro. Y cuando bajaron, por supuesto, pues no había nadie y la puerta estaba cerrada. No estuviera entrado nadie en la calle porque era un momento en el que estaban cerrando. Y nada, básicamente eso es lo que no yo te, he podido No te choca escuchar. Entonces, por tanto, cuando se hizo pública la noticia que el Mediterráneo cerraba, atribuirlo en cierta forma también un poco a esa maldición que parece que pesa sobre el edificio y que habla que, bueno, desde que se comenta todo el tema este de los fantasmas, pues allí realmente los negocios duran poco. Sí, vamos, yo me sorprendió. Yo siempre que pasaba veía a ver si seguía abierto, y la última vez que pasé y vi que estaba cerrado, dije, ya está, otro que ha caído. Porque sí, es muy significativo, porque el negocio era un negocio que tenía bastante buena pinta, los precios eran buenos, buena calidad, una buena zona también, pero... No sé lo que pasará, supongo. No deja de ser curioso. Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de vianda hablamos de uno de los grandes casos de casas encantadas. Quizás también la fama, todo lo que es la divulgación que se hizo de él también ha jugado en su contra. Pero bueno, lo innegable es la realidad de los fenómenos que en su interior ocurre. Esta noche nos lo ha contado nuestro amigo Rafael, que amablemente nos ha llevado, nos ha transportado a aquellos días en los que tuvo esas confidencias con los empleados del restaurante Mediterráneo. Rafael, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por tu testimonio y muchísimas gracias por haber dejado también ese imborrable recuerdo dentro de un edificio tan emblemático como el restaurante Vianda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Parado al final de un frío pasillo, se distingue una forma, una silueta que languidece en la noche. Parece alguien que camina por uno de esos desvencijados pasillos entre trozos de ladrillos y escombros. Pero no parece alterarse por esta circunstancia. Es más, es como si no le afectara. Y es que aquel ser tiene un aspecto famélico, un aspecto mortecino, un aspecto espectral. Gira la esquina y avanzamos hacia su posición. Algo nos dice que tras este misterioso personaje se oculta algo muy especial. Pero, ¿qué puede ser? Tras aquella esquina tenemos, y nos tememos, con encontrarnos y darnos de bruces con él. Pero, hay un muro, no hay nadie. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde se ha ido? No hay salida posible, solo aquella que dice que se ha marchado atravesando ese muro. Un muro que tapa a otro pasillo. pero el cuerpo humano aún no cuenta, entre otras, con esas propiedades. ¿Ante qué nos encontramos? Tal vez ante esos fenómenos que muchos llaman de fantasmogénesis. Es una de las muchas experiencias vividas en un lugar que se llama o que lo llaman el Hospital de los Muertos o el Sanatorio de los Muertos. Y no es que sea un sensacionalista título que le hemos dado, simplemente atiende a su función y a las muchas vivencias y testimonios que hemos ido recogiendo y que, sobre todo, refleja a las claras lo que en el interior sucede. En las proximidades de Sevilla, en las inmediaciones de Sevilla Este, se encuentra hoy el abandonado recinto de servicios hospitalarios de San Pablo, de carácter militar, y hoy en el estado más puro y genuino de abandono. Su historia es casi tan apasionante como los hechos que años después se han descrito en su interior, hechos tan sorprendentes como inexplicables. El Sanatorio de los Muertos es llamado así por los relatos que nos hablan de espectros y fantasmas que vagan por su interior, en el interior de unas instalaciones médico-sanitarias de notable alcance en la época, pero prontamente abandonadas por una desubicación militar y que fue construido bajo el régimen del general y dictador Francisco Franco, como fruto del beneplácito del gobierno para las instalaciones y ocupación de determinados recintos militares por parte del personal de la US Army. Franco aceptó que Estados Unidos construyera bases militares a lo largo de la geografía española a cambio de importantes compensaciones económicas para España. Ello implicaba la militarización de nuestro suelo por parte de otra potencia militar, el vender el alma al diablo de la potencia emergente tras la Segunda Guerra Mundial y la posibilidad candente del tráfico de armamento nuclear por nuestro espacio aéreo y en nuestras bases. Si bien esta última quedaría expresamente recogida en los acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos. Aunque muchos españoles sigan teniendo en mente la tragedia que podría haber sobrevenido en Palomares con la caída y posterior recuperación de aquellos ingenios nucleares, otro de los peligros podría venir por parte de la Unión Soviética. Aquella unión de España, Asia y para los Estados Unidos ponía a esta piel de toro en el objetivo soviético. De hecho, España se convirtió en un objetivo militar como consecuencia de todo esto. Así, el aeropuerto de San Pablo tendría también el ala americana y unas instalaciones que dentro de lo que otrora fuera el perímetro militar, dentro de la influencia del mismo, nos encontrábamos con el viejo sanatorio, el viejo hospital, construido cuando en Sevilla se edificaba el imponente Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Como en cualquier hospital, disponía de numerosas habitaciones, si bien no se tomaron demasiados fallecimientos en su interior. Sin embargo, también es verdad, su historia paranormal nos cuenta hechos diferentes, hechos inquietantes. En la década de los 70 quedó en desuso y con las modificaciones del recinto aeroportuario de Sevilla quedó fuera del mismo y por consiguiente se ordenó su desalojo. Así, el Hospital de San Pablo quedaba a merced del tiempo. El complejo consta de varios edificios más y este, en forma de cruz latina, es uno de los lugares donde, en opinión de nuestros testigos, se manifiesta lo imposible. Cuando el investigador se va acercando al lugar, denota su estado de abandono, con numerosas pintadas y grafitis. El interior no le va la saga y sigue la tónica de su lúgubre aspecto exterior. Destacan nada más entrar la presencia de varias estrellas, de pentagramas dibujados en rojo, unos sobre el suelo, otros sobre las paredes. Algunos artilugios en sus proximidades, como una palangana con restos de un líquido pardusco, una botella de ron, plumas de ave o restos de perros. Indicios que es un lugar donde se podría haber practicado algún tipo de rito afrocaribeño e incluso ritualista. Además, la palabra Satán se repite en varias de las leyendas pintadas sobre sus paredes. Ello podría sugestionar más que ser una realidad, pero de ser cierto, no deja de ser igualmente inquietante. Igualmente en su interior encontramos un cartón con todas las letras del abecedario y números que se nos antoja familiar. Un hola y un adiós cierra ese improvisado tablero Ouija que también nos indica que en el viejo edificio se han practicado sesiones de espiritismo. El personal que trabajó en las instalaciones nos habla de habitaciones de acceso restringidos, ubicadas en la segunda planta del edificio, en el módulo de dormitorios de los militares, y allí está otro de los misterios, la denominada habitación secreta. Su nombre viene a que existen una serie de informes sobre esta habitación que se encuentra pintada totalmente de amarillo. El suelo también destaca una figura, un pentagrama pintado con alguna sustancia rojiza. En él estuvieron simulando como si estuviera pintado con sangre, según nos cuenta uno de nuestros testigos, que acuda a menudo al lugar, y nos decía que allí se suelen ver sombras, siluetas oscuras como provocadas por un ser humano, pero sin que haya nadie físico que los provocara, altas y oscuras. Nuestro testigo nos dice además que en el interior además se ven esferas luminosas, esferas luminosas y luminarias en todo el sanitario. Y además capta nuestro interés cuando nos habla del espectro de una niña. Nos decía que una noche pudo ver perfectamente el espíritu de una niña que tendría unos 10 años, con ropas finas y blanquecinas. Cuando se quiso enterar de lo que sucedió, le dijeron que murió ahogada en un pozo cercano, y desde entonces se aparece allí. Desde entonces allí está el espíritu de esa niña, que no deja de llamar la atención de quienes se acercan al lugar. También precisó nuestro testigo de atención sanitaria cuando fue testigo de esa misma presencia y le hizo temer por su vida. De la mano de otro grupo de investigación, capitaneado por Jesús Camacho, un testigo narraba otra experiencia. Otra experiencia con esta niña, cuando tuvo la oportunidad de verla. La califica como una niña de unos 10 años, que, al parecer, y coincide con nuestro relato anterior, murió allí cuando cayó en un pozo. Igualmente, se han recogido una gran cantidad de voces del misterio, de psicofonías, con mensajes tan inquietantes como ayúdame, aquí estoy o no estoy muerta. Y siguen esos testimonios en el sanatorio de los muertos. Otro testigo nos comentaba que él solía jugar allí al airsoft, y con él había un grupo de amigos que entraron en otra ala y se divertían disparándose entre sí. De repente se vieron sorprendidos cuando algo extraño les asaltó. Era una sombra oscura y espigada que cruzaba por delante de ellos. No le quise echar mucha cuenta, pero sin embargo aquello los desconcertó, porque desapareció en un lugar cercano a la famosa habitación amarilla, y aquella sombra fue desapareciendo hasta que ya no la pudieron ver. Un nuevo relato nos lo ofrece Enrique Márquez, que estaba en las proximidades volando un avión cuando, con aquella maqueta de aeromodelismo, perdió el control y nuestro piloto frustrado vio como su nave se estrellaba en aquel mismo edificio. Serían las 6 de la tarde. Se giró, entró en aquel lugar, no vi a nadie, pero era como si lo llamaran. Entonces notó cómo, al girarse, había una niña de unos 9 o 10 años con una ropa ligera y mal aspecto que le dijo: te he llamado, ¿acaso no me has escuchado? Aquella expresión en un crío le extrañó, y cuando fue a contestarle, él la notó como una presencia absolutamente física, se desvaneció. Salió corriendo y no quiso volver a aquel lugar. Ignacio Sánchez, otro testigo, nos comentaba cómo en cierta ocasión se encontraba allí volando también un helicóptero, cuando de repente observó que le lanzaban una especie de piedrecita, de ladrillo. Pensaron que como el edificio estaba mal, pues estaría cayendo algo de su interior. De repente, una parafonía surgió diciéndole ayuda. Era una voz agobiada, tensa. Ellos se miraron, vieron que no se trataba de nadie que estuviera en sus cercanías y rápidamente pensaron en irse. De hecho, es lo que hicieron, marcharse inmediatamente de aquel lugar. Comenzaron a correr en dirección opuesta cuando de repente pudieron ver al final de aquella galería una figura. Una figura que les iba a acompañar como si estuviera en todos sitios y que desde luego hizo que la impresión y la experiencia fuera lo suficientemente fuerte como para no querer volver a aquel lugar. En ocasiones el misterio se manifiesta de esta forma. Hay opiniones para todos los gustos y una realidad objetiva: la presencia de lo extraño. La presencia de lo extraño en la base militar que quedó totalmente abandonada y que actualmente está en ruinas. Como si algo malo, una fuerza extraña, hubiera sido capaz de destruir aquel lugar donde en su día, allá donde se ejerció culto a Dios sabe qué, se esté manifestando hoy día lo imposible. Igualmente, un viejo paciente aún se le puede escuchar arrastrar los pies y en ciertas ocasiones verlo aparecer dirigiéndose al final de un pasillo mientras que arrastra una barra con un gotero. Es el fantasma de un fallecido que hoy día da la bienvenida a todos aquellos que tienen la osadía de entrar en lo que considera su último hogar, en el sanatorio de los muertos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. La noche comenzó con una breve descripción del lugar donde nos encontrábamos, de ese hospital o sanatorio de los muertos que iba a ser el objeto de investigación del grupo de investigadores que nos encontrábamos desplazados hacia el lugar y que íbamos a dar testimonio de todos los fenómenos que íbamos a vivir. Efectivamente, en lo que antiguamente o lo que es conocida como las bases de San Pablo, junto al aeropuerto, y que tiene como elemento principal pues diferentes edificios donde te puedo garantizar que esta noche se han vivido diferentes experiencias con testigos que tenemos muy, muy, muy localizados, que los tenemos todavía viviendo intensamente esta noche y que han podido vivir en sus propias carnes y siendo testigos directos de eso que buscamos muchas veces, que es el misterio, lo imposible. Pues ellos van a ser también los protagonistas esta noche. Investigadores, tenemos a José David Flores, que está en el edificio de urgencias, en la antigua ala de psiquiatría. Yo estoy en el pabellón de suboficiales. Tenemos a Lorenzo Cabeza y a Carmen Bravo, que lo tenemos en el antiguo hospital con otro grupo, y que ellos son, como elementos de investigación, los que un poco están guiando también a una serie de amigos, de personas que, sin pertenecer al mundo del misterio, han querido vivir esta experiencia con nosotros y que son ellos también los que están teniendo esas experiencias, como te comentaba, que desde luego, bueno, algunas de ellas son lo suficientemente impresionantes como para que dentro de un rato ellos mismos sean los que nos lo cuenten y los que de verdad, quien tenga la oportunidad de vivirlo, se puede dar cuenta que estamos en un lugar auténticamente encantado. Los diferentes grupos de investigación quedaron divididos por los diferentes edificios que forman el complejo hospitalario de San Pablo, el Sanatorio de los Muertos, y todos y cada uno de ellos llevaban unas órdenes bastante concretas de cómo proceder en su respectiva investigación. Una descripción de los edificios, una descripción de las condiciones en las que se encontraban y de la climatología iban a formar la previa y la posterior a todo lo que era la descripción e investigación de dichos fenómenos y de dicha experiencia en cada uno de los módulos. Aquí habrá unos 22 grados de temperatura, temperatura agradable para como está también el mes de septiembre. Distribuidos en diferentes edificios, hemos estado hasta este momento en el que ya se está agrupando el resto de amigos que han estado esta noche con nosotros. Nos quedamos un grupo de personas y los que han vivido experiencias de diferente índole, porque los hay de diferentes tipos de fenómenos que se han vivido. Es más, vamos a tener la oportunidad de hablar con una persona que ha tenido un contacto con algo agresivo, que será él el que lo narre. Hemos tenido experiencias a nivel parafónico, se ha tenido la oportunidad de ver en las diferentes y desvencijadas ventanas que tiene ya estos edificios, pues cómo pasaban sombras, algo bastante habitual hoy, en esos mismos lugares, en esos mismos pabellones, que desde luego han sembrado de una gran inquietud a todos los que han tenido la oportunidad de vivir de forma más cercana en los grupos que llevábamos formados esta experiencia. Fíjate, unos edificios que desde que se hable el Hospital Virgen Macarena, conocido en Sevilla como el Policlínico, pues todo este conjunto de edificios pues va quedando en desuso. El tiempo no pasa por nadie, menos por un edificio que no tiene mantenimiento, y hoy día pues te puedo decir que es ingrato de ver, porque sufren el abandono. En el interior hay múltiples cascotes, hay restos de hierro, incluso agujeros en el suelo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se viene aquí y no aventurarse en estos terrenos si no se conoce bien. Y desde luego, como te comentaba, muchos resultados, y afortunadamente teniendo aquí a todos los testigos, a todas las personas que le han ocurrido esos mismos acontecimientos, pues son ellos, creo yo, que los más indicados para ir contándolo. Quiero no obstante indicarle a nuestra audiencia pues que conmigo se encuentra José David Flores, se encuentra Lorenzo Cabeza, se encuentra Javier Lobato, que también está aquí, también investigador, que conoce perfectamente todo este caso, y luego tenemos a los testigos, esa parte tan importante que les dota pues de también ese aroma de misterio a todas las investigaciones, porque quizás es la parte también más creíble, ¿verdad? Aquel que no tiene nada que ver con el misterio y que le suceden cosas. Y comenzaron los fenómenos, y comenzaron las vivencias personales de personas que se encontraban con el grupo de investigación y que eran observadores imparciales. Curro es nuestro protagonista, el cual vive una experiencia tan increíble como desagradable. A mi lado tengo a Curro. Y Curro, yo no quiero adelantar nada, porque restaría pureza a su testimonio. Creo que el más indicado, el más idóneo para contarlo es él. Te puedo garantizar que a nosotros se nos han puesto los pelos de punta. Hola, muy buenas noches. Pues estábamos aquí en la zona del crematorio de aquí, y estábamos haciendo una experiencia con la Spirit Box, y resulta que, bueno, pues un compañero pregunta si allí en esa zona se había producido alguna muerte. Y contestan que sí, claramente. Y bueno, yo pregunto, pues bueno, si se había producido en ese lugar. Digo, la muerte se ha producido en este lugar. Y me vuelve a decir que sí. Y digo, ¿cómo muriste? ¿No? Digo, ¿cómo muriste? Y en ese mismo momento, pues noto como una especie de presión en el cuello, ¿vale? No, yo no lo califico como si fuera un ataque, porque si hubiera sido un ataque hubiera sido más violento, pero sí como una especie de presión, como cuando tú te aprietas la nuez y te vas quedando poquito a poco sin aire, pues así. Y así, como si tuviera una especie de presión o de mano, y cuando ya me nota que me empieza a faltar aire, suelta, para. Y bueno, comento al investigador que tiene al lado, y digo, oye, que me han agarrado del cuello. Se quedan así todos callados, la verdad, porque digo, no, como tú sabes. Y digo, no lo califico como un ataque, la verdad, no me he asustado, porque la verdad yo estaba tranquilo, no me puse nervioso ni nada, y es más, volví a preguntar, digo, ¿has tenido una muerte violenta? Y además lo escuchó todo el mundo y dijo claramente sí. Y además miró para atrás, vamos, miró todo el mundo para atrás, porque fue claramente hizo falta casi ni aspirin, vamos. Lourdes es otra de las chicas que nos acompaña en esta noche de investigación y que también puede sentir en jornadas anteriores, en aquel mismo edificio, el fenómeno que la atemoriza y que la atenaza y que hacen que en cierta forma viva una experiencia igualmente fuerte. Tenemos más testimonio con Lourdes, que es una chica que estuvo en lo que denominamos como una experiencia de aislamiento, es decir, es irse quedando determinadas personas no solas, eso también es verdad, sino acompañadas, y se han quedado en una zona determinada donde se encontró, pues por desgracia, a una prostituta, su cadáver, aquí, y te puedes imaginar, es un sitio que ya independientemente de todo el pasado que tiene, siendo hospital, con esa impregnación de la que muy bien podría hablar ahora Jesús García, independientemente encuentran ese cadáver de esa señora que tuvo el infortunio de ser asesinada aquí. A ella la dejamos ahí, la dejamos en esa zona junto con unos familiares, un pequeño grupo, que tienen la experiencia que contar ahora. Sí, pues mira, como bien dice José, nos aislamos. Yo estaba con dos personas más, apagamos las linternas y justamente cuando apagamos las linternas empezamos a escuchar pasos delante de nosotros. Pasos, pero clarísimos, que no estábamos solos, allí con nosotros había alguien. Y se pararon los pasos y un frío aterrador nos envolvió a los tres. Nos estaba dando vueltas a los tres. Y a mí en el brazo derecho me tocaron. Tuve una sensación de frío espantosa y nada, lo que hacía era andar alrededor de nosotros. Fue la primera vez que vinimos. Y hoy hemos vuelto a venir y otra vez hemos tenido también algunas experiencias. Los investigadores también tienen sus experiencias, porque con nosotros se encontraban grupos como GPS, investigadores como Miguel Rodríguez, el propio José David Flores, miembro de este equipo, o otros muchos amigos como Javier Lobato, que también pudieron dar testimonio de lo que estaba ocurriendo. Testimonios que se dotan de mayor firmeza cuando son compartidos por múltiples testigos que están observando, sintiendo y viviendo exactamente lo mismo. Sí, de hecho creo, y creo que no me voy a equivocar mucho porque además los tengo aquí a mi alrededor, que tanto Lorenzo Cabeza, como Carmen Bravo, como José David Flores, como yo mismo, hemos tenido diferentes experiencias. Fíjate, yo a mí, los que me conocen de aquí del grupo, bueno, pues saben que poco impresionable soy, ¿no? Y cuando iba precisamente a recoger a un grupo que estaba en una zona determinada del hospital, pues he vuelto a por ello, he dejado un grupo ya que regresaba por la carretera que conduce al resto de edificios y se reuniera con David, que estaba esperando en otro punto, y yo he ido a recoger a un grupo de 5 personas, precisamente Lourdes y su grupo, la chica que ha acabado de dar su testimonio, y justamente cuando iba hacia una habitación determinada noto un descenso bastante brusco de temperatura y una voz masculina que me dice al oído casi claramente: no vayas. Claro, te puedes imaginar la sensación que se le queda a uno cuando sabe que está en un edificio, no te dejas llevar por la sugestión, evidentemente estás por lo alto de eso, pero cuando sabes que estás en un edificio que se han descrito, y tengo aquí a otro testigo que tiene una curiosa experiencia que le ha ocurrido en un sótano, y sabes que estás en un edificio presuntamente encantado, supuestamente encantado, o encantado directamente, y escuchas eso, pues evidentemente se te queda la sensación que van a ocurrir o han ocurrido cosas. Para colmo, al subir a la tercera planta, una tercera planta ya en malas condiciones, ya con agujeros incluso en el suelo, hay que tener, reitero, mucho cuidado, pues tienes, no te ocurre nada, pero sí tienes una sensación extraña, incómoda, te sientes agobiado, te sientes presionado. Aquí hay personas que hoy han salido con dolor de cabeza, con una sensación de agobio extrema, y sin embargo te puedo garantizar que no hay nada que motive o que origine esa sensación. Pero con Miguel, Miguel es otra de esas personas que ha podido ver en una de las ventanas, en una de las ventanas del edificio de psiquiatría de urgencias, pues algo muy curioso. Estamos enfrente de lo que sería el antiguo hospital psiquiátrico y hemos visto, bueno, he visto claramente una silueta humana que ha salido de la parte de afuera del patio, se ha metido hacia adentro y después hemos visto otra vez recorrer de un lado para otro. Claramente, vamos. Y yo pensábamos todos que estamos aquí que había gente allí y no, no había nadie, absolutamente nadie. Todos estábamos en el mismo sitio y desde afuera lo hemos visto todo, vamos. Una persona, una mujer, o aparentemente una mujer. Miguel Rodríguez nos cuenta cómo es observador y cómo es testigo de una sombra, de una silueta misteriosa que se pasea por uno de los edificios que están formando ese complejo desvencijado del Sanatorio de los Muertos. Sí, sí, estaba Lorenzo Cabeza con nosotros y también Bravo estaban con nosotros y Isabel también, vamos, la hemos visto, vamos, pero bastante claramente la silueta y la gente que estaba por ahí. Pensábamos, vamos, ya te digo, pensábamos que había gente ahí y no, estábamos todos en el mismo sitio. Con Javier Lobato hablamos de las bases aéreas, de su historia, de sus vivencias y sobre todo de la experiencia que él tiene como uno de los grandes investigadores de este edificio en cuanto a los fenómenos que en él concurren. Aquí en esta zona que estamos ahora mismo, la que nos encontramos, no hay luz. El grado de iluminación es cero. Vamos con linternas, aunque sí es verdad que frente a nosotros están los hangares de lo que era Construcciones Aeronáuticas, EAP. Están las pistas del aeropuerto, que se ven el reflejo, se ve la luz a apenas 150 metros. Pero sí es cierto que en toda esta zona reina la penumbra, zona además también cubierta ya por la maleza, por los pastos, que desde luego son edificios que no superan las tres plantas, solo hay un edificio de tres plantas que es el hospital, luego tenemos otro ala que es la de psiquiatría, la de urgencias, que tiene dos plantas y una zona que es el pabellón de suboficiales, que es simplemente una planta, y ese es, digamos, el panorama que uno divisa desde la zona donde nos encontramos. Hemos estado en todos los edificios, te puedo decir que hemos estado en todos, y que indudablemente aquí hay pues un buen número de personas que también han tenido la oportunidad de visitarlos. Y fíjate que junto a mí, pues si quieres que haga un poquito, un breve repaso te puedo hacer de la historia de este lugar, tengo a Javier Lobato, también amigo del programa. Y Javier Lobato quizás es una de las personas que mejor conoce la historia de este conjunto de edificios, porque prácticamente es uno de los investigadores, digamos, de cabecera de las bases. Una breve cronología de lo que, de cómo se edifica esto y hasta dónde llega, con Javier Lobato. Sí, bueno, te voy a ser breve y conciso lo más posible. Esto realmente empieza a construirse en los años a finales de los 50, 55 aproximadamente, que el gobierno español se lo cede al gobierno americano a cambio de una serie de políticas, no muy buenas para el gobierno español, pero bueno, se crea una base militar americana, tanto esta como la de Zaragoza, Rota, Morón, y bueno, en los años 69 aproximadamente, esto pasa a ser de la seguridad social y se crea aquí un gran complejo hospitalario, que es llamado el Complejo Hospitalario San Pablo, hasta el año 75 que lo abandonan y lo dejan a su suerte. Y bueno, después ya pues los bomberos de Sevilla y tal, haciendo práctica aquí, han hecho ya el resto en su destrucción. Igualmente, Javier Lobato recuerda sus inicios y sus primeras investigaciones movidas por la curiosidad en el sanatorio u hospital de los muertos. Yo la primera vez que vine aquí fue, no te engaño, con 13 años, que yo no sabía que existía este lugar, y un amigo mío me dice: Javi, aquí hay un sitio que tienes que ver. Y venimos, que incluso todavía la militar todavía tenía guardas militares todavía en el recinto, pero bueno, logramos estar oyendo como como pudimos y entramos en el complejo, aunque al final fuimos expulsados, pero ya luego en lo que es los fenómenos paranormales se refiere, pues son la gente ya del mismo barrio, que yo, como bien saben aquí los compañeros, vivo aquí muy cerca también. Y bueno, los mismos vecinos del barrio son los que te empiezan a contar sus vivencias en este lugar. Aparte aquí también se hacía, ¿no?, y se hace todavía de hecho, la romería del barrio de Torreblanca, que también ha sido uno de los grandes testimonios que ha habido de este lugar. Aparte también de los jugadores de Airsoft, que son miles los que aquí se concentran, que son la parte más activa realmente de este lugar. Y son los que más testimonios cuentan de... Jesús García hace un breve balance de la experiencia de investigación que tienen el Sanatorio de los Muertos, mientras que junto con Javier Lobato intercambia impresiones sobre aquellas mismas salas, aquellos mismos pabellones, aquellos mismos pasillos y aquel mismo lugar donde ellos y otras personas han vivido esos fenómenos extraños. Hemos estado allí en unas cuantas ocasiones en el hospital y incluso María Ángeles, compañera también de este equipo, estuvo con nosotros, y era curioso porque hace un momento estaba oyendo a José Manuel diciendo, ahí ha ocurrido que alguien ha oído algunos pasos y que se ha escuchado una parafonía. Una cosa parecida nos ocurrió en aquel edificio cuando estuvimos haciendo una experiencia también de investigación. Esa zona está muy viva. Javier Lobato lo sabe porque son muchos los testimonios que hay recogido por muchas de las personas que se dedican tanto al deporte o juego de Airsoft, como a visitar aquel sitio, aquel lugar, pues por ejemplo por el simple hecho de observar el aterrizaje o despegue de los aviones. Pero hay dos personajes que creo, no sé si coincides conmigo, Javier, que se repiten casi en la mayoría de los casos que se exponen o que los testigos nos dicen a los investigadores. Uno es una niña, una mujer, y ya lo decía uno de los compañeros que ha hablado esta noche, y otro es una figura fantasmal alta, negra, oscura, como si fuera un hombre vestido de negro, que además deambula por los pasillos y que desaparece justo entre la atravesando un muro de una de las estancias que están en ese centro hospitalario, como si quisiera andar por un camino que precisamente alguien posteriormente, cuando andaba ese señor o esa figura, lo hubiera tapiado. Coincidirás conmigo en esos dos personajes, pero ¿hay algún otra persona, algún estereotipo más, Javier, que te hayan comentado de avistamiento allí en ese lugar, en las bases? Sí, pues la verdad es que sí, eso. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Pues mira, la verdad es que sí, que se han producido. Yo creo que la más terrorífica, yo creo que es el testimonio de la silla de ruedas. Sí. Testimonio que pone los pelos como escarpias, realmente. Uh-huh. También hay muchos testimonios de soldados, de personas andando por el lugar, deambulando en bata blanca, uh-huh, típica, sí, de el hospital, ¿verdad? Sí. Y bueno, también, como bien tú dices también, uh-huh, esa sombra negra, que hoy ha habido un testimonio, sí, precisamente, uh-huh, de una chica que ha visto una sombra negra en el pabellón psiquiátrico, uh-huh, seguido también de una balafonía. O sea, que el como tú, claro, dices, este sitio está muy vivo. Es curioso porque casi todo el mundo coincide cuando va a ese centro, casi todo el mundo se queda, con los que vamos, ¿no?, desde el principio nos quedamos mirando, porque es curioso el sonido constante que hay de pasos alrededor de las personas que están allí investigando o que van simplemente de visita. Es sumamente curioso, uno de los pocos lugares que tiene como referencia notable el hecho de oír pasos. Hay varios sitios que sí es cierto que hemos contado aquí en este programa, en La Noche Más Hermosa, algunas investigaciones relacionadas con sonidos de, pues, tintine o no sé qué, y pasos. Pero es que la tarjeta de visita de esa zona, lo primero que se suele oír, o la primera sensación que se suele tener de aquel lugar, son los pasos. Personas andando entre bien la parte de hierba exterior, bien los pasillos interiores, bien la planta superior o inferior a la en la cual se encuentran los investigadores. Es curioso, es esa tarjeta de visita de pasos, como si constantemente las entidades que habitan ese lugar quisieran huir del mismo. Es sumamente curioso, incluso hay grabaciones de pasos obtenidas allí. No sé si tú tienes alguna, Javier, de ese tipo de sonido. Sí, tengo varias también de pasos, pero ahora que dice todos los pasos, ¿sí?, uno de los también de los testimonios más escalofriantes de este lugar, uh-huh, que fue también en el hospital, uh-huh, el hospital civil, ¿sí?, recordemos que uno es el hospital militar y otro es el hospital civil, sí, actualmente, claro, separados entre sí. Claro, claro. Bueno, uno de los chavales que jugaba a la ESO, ¿sí?, asegura, uh-huh, de que uno, en uno de los pasillos, sí, se encontraba jugando a este pseudo deporte, como tú bien decías antes. Y bueno, escuchó como si muchas personas fueran corriendo al lado suyo. O sea, este chaval asegura incluso, fíjate lo que te decía Jesús, que se llega hasta apartar porque algo iba a atropellar, ¿no? Sí. Imagínate. Hasta ahí, fíjate el susto que se llevaría el chaval. ¿Hasta dónde puede llegar la fenomenología de paranormal de este lugar? Perdóname, compañero. Hay un oyente que acaba de aportar una idea que me parece sensacional para una investigación. ¿Sí? Sí, me parece sensacional. Dice Jesús Bulnes. Me pregunto si serviría como arma de visualización cuando se sienten cerca a un halo o un ser un simple spray con agua y jabón. Dice, no es broma, es utilizada para averiguar un pinchazo, por ejemplo. ¿Nos imaginamos rociarlo con esas miles de gotas y ver una silueta en 3D? Ahí lo deja. Yo, Jesús, sí he hecho pruebas con polvo de talco en el suelo para ver si se captan huellas, ¿no? Sí. Y la verdad es que nunca he obtenido nada. En estos últimos tiempos nos acompaña una máquina curiosa, una máquina que se llama Spirit Box o caja de espíritus, y que con las reservas que nos puede causar su uso, se trata de una especie de radio, explicado de una forma muy llana, que va saltando de frecuencia en frecuencia, generando el típico ruido blanco, y que a la vez el investigador puede consultarle y a veces escuchar una respuesta coherente online. Se va a escuchar porque de hecho vamos a entrar justamente en este pabellón de suboficiales, donde se han visto a una niña pequeña que llama a las personas que aquí en alguna ocasión han estado. Entramos ya. Sonido, como podéis escuchar, son los cacotes. que están en el suelo, solo la luz de la linterna. Y aquí en estos lugares hay también un dato que hay que conocer, porque lo que nos podemos encontrar dentro es restos de animales muertos, y no porque hayan encontrado aquí la muerte de forma accidental o natural, sino porque son sacrificados, porque aquí mismo, en este mismo lugar donde nos encontramos, se realizan cultos satánicos. Fíjate, cultos satánicos que tienen como objeto a estos animales que son sacrificados, y que a la vera por lo que nos podemos encontrar son palanganas, botellas de licor que son, sabes, utilizados en ritos afrocaribeños, y que también te dejan muy a las claras que es un lugar que indudablemente, aparte de esos fantasmas de los que nos hablaba Javier Lobato, también nos podemos encontrar este tipo de cultos. Y siguen las experiencias con esta máquina, con la Spirit Box, para de alguna forma que nos sigan orientando, que nos sigan apoyando en toda esa labor de investigación, que igualmente se realiza de forma más científica, con cámaras, con sensores de movimiento, con micrófonos, con toda una amplia gama de aparatos que nos van a servir para posteriormente, con detenimiento, analizar lo obtenido y lo que hay o lo que mora en el interior del Sanatorio de los Muertos. Vamos a utilizarlo un poquito más adelante. La siguiente. Pues ahora mismo. Vamos a coger la Spirit Box. La está conectando David en este momento y va a proceder. Yo voy a poner el teléfono prácticamente a la vera y va a proceder a hacer una pregunta. Vais a escuchar un pitido, ruido bastante ensordecedor. Y comienza esa pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántas personas estáis aquí con nosotros? ¿Podéis decir el nombre de alguna de las personas que estamos aquí? es un aparato que va recogiendo todas las frecuencias, haciendo un barrido constante por frecuencias de radio. En este caso creo que por el sonido está en AM, creo que está en la frecuencia de AM, y va constantemente haciendo el barrido hacia arriba y hacia abajo entre esa banda de frecuencia. Y se supone que cuando una energía interactúa con el aparato, lo que hace es elevar en un instante esa señal para que se pueda escuchar una sílaba de lo que el locutor está diciendo, con la suerte de que varias de esas sílabas forman una palabra. Sí. Y también somos testigos directos de lo imposible, víctimas del misterio. Allí, en un determinado lugar, donde tiene lugar un acontecimiento trágico, luctuoso y tremendo, comienzan a suceder hechos que sorprenden a los investigadores. En estos momentos, algo está ocurriendo. Quiero que sea el propio David el que te lo cuente, porque la verdad, ahora mismo somos tres personas las que estamos aquí, y esto es impresionante. Te paso con David, porque ha sido la propia Espíritu la que nos ha guiado a un determinado lugar y donde hemos tenido una experiencia que es sencillamente impresionante. Te paso con David. Buenas noches. Pues ha sido justo cuando se ha terminado la conexión anterior. Hemos escuchado un golpe muy fuerte desde el fondo del pasillo de lo que es el pabellón de suboficiales. Y justo cuando nos dirigíamos hacia ese sitio, perdona que tome aire, porque la verdad es que ha sido bastante bastante impresionante. Pues, una voz nos ha dicho quieto. Sí. Somos tres personas las que estamos aquí y te puedo asegurar que ha sido así. Efectivamente, ha sido una parafonía que nos ha dicho quieto. Pero es que cuando nos hemos venido, Hemos seguido, no le hemos hecho caso omiso, evidentemente, a esa voz. Nos ha dicho, estoy aquí, ven. Y nos ha llevado hasta un lugar que es, curiosamente, un lugar que fue improvisado de morgue para una prostituta que aparece muerta en este lugar, y que, bueno, la policía, tras encontrarla en un agujero que estaba esta mujer tirada, pues la traen hacia esta habitación donde estamos actualmente, y es aquí donde esa voz nos ha traído, y donde una mujer, José Manuel se tiene que salir porque no se encuentra nada de bien, se acaba de marear, está un compañero con él, y bueno, esperemos que no le pase nada, evidentemente. Pero te cuento que lo que hemos sentido aquí, ya digo, ha sido una voz que nos ha traído hacia este lugar, y cuando hemos estado en este lugar, esa voz misma de una mujer, curiosamente de una mujer, ha dicho mi madre. La verdad es que tengo ahora mismo los vellos de punta, sinceramente. Ruidos tremendos, raps, esferas de luz, todo es narrado por nuestro compañero José David Flores. Pues fíjate que cuando uno cree que ya lo había visto todo, pues siempre hay algún margen para la sorpresa, ¿verdad? En concreto, pues la Spirit Box no deja de lanzar mensajes para que no nos vayamos y para que vayamos a sitios concretos, y además de una forma muy tangible y muy incisiva. Tengo a mi vera a Lorenzo Cabezas, que ha tenido también otra experiencia que creo yo que deberíamos de escucharla, porque nos hace un mapa bastante detallado de lo que hoy también ocurre aquí en otros pabellanos. Pues lo primero que hemos tenido son varias sombras, digamos, perfectamente como si estuvieran siguiendo, como si estuvieran un grupo de personas no físicas, por supuesto, porque lo hemos comprobado, hemos ido por donde las hemos visto, y no había nadie físico, y como si hubiera un grupo de personas pendientes de nosotros, pendientes de a ver qué estamos haciendo tanto con un grupo tan grande de personas aquí. Después, en la sesión de psicofonía, y mi compañera, mi mujer, del grupo también de GPS, pregunta en una ocasión, ¿hay alguien aquí? Y una voz de un hombre perfectamente dice, sí, lo hemos escuchado todo, veo un grupo de siete personas. Nos hemos quedado mirando unos a otros, bueno, ¿quién es esa voz no es de ninguno de nosotros. Y justo donde había un grupo de cuatro chavales solo, ahí te ha preguntado también un compañero, bueno, tú moriste aquí, y una voz de una mujer, perfectamente una voz, una mujer bastante joven, 18, 20, muy poquito, dice, sí, morí. Y igual, ha sido, no es psicofonía, es parafonía, porque lo hemos escuchado perfectamente todo, los cuatro chavales automáticamente se vuelven, viendo que no había nadie detrás, y vamos, la experiencia de hoy, fantástica. Para los que nos gusta este mundo, desde luego, fantástica. Y una escalofriante psicofonía, parafonía, que podemos captar, que podemos oír, y que nos deja el cuerpo helados. El fenómeno paranormal no tiene hora ni reloj. Se manifiesta, y se manifiesta en el momento menos preciso, menos oportuno, más inesperado, simplemente cuando el investigador no lo espera. Y eso es precisamente lo que nos ocurre mientras investigábamos en el Sanatorio de los Muertos. Y además, en este momento, David corriendo, literalmente, corriendo detrás de algo, no sé qué es lo que está, que no sé qué es lo que... Si te parece, me voy a acercar. David, ¿qué pasa? Cuéntaselo. Pues que estamos, seguimos en el mismo edificio, y en una de las salas acabo de ver pasar una bola de luz completamente... una bola de luz que acaba de cruzar el pasillo completamente, y la he visto a través de lo que es la ventana pasar por medio del pasillo y meterse hacia el otro de las salas. Me reconozco sorprendido. Sorprendido por todo lo que ocurrió esa noche de investigación, de la que estamos haciendo balance aquí, ahora. Una noche en la que vivimos directamente aquello que buscamos, lo que nos apasiona, el misterio. Y el misterio, en este caso, se manifestó hasta nosotros, y con nosotros, y por nosotros, y para nosotros. Nuestro compañero José David Flores vuelve a tener una experiencia impresionante. Una experiencia que es él mismo el que nos la cuenta. No, tengo aquí a Juan precisamente, lo ha estado viendo porque no es el primer momento, lo que pasa es que he salido corriendo para ver si puedo ver, no sé, si hubiese alguien a lo mejor con alguna lámpara o algo que pudiese estar haciendo reflejos, pero es que no hay nadie. Se están haciendo fotos y tenemos unas fotos impresionantes que tendremos la oportunidad de mandarlas en cuanto salgamos de aquí, porque están con cámaras, evidentemente hay que descargarlas al ordenador, pero son unos rayos. Como son rayos que cruzan a las personas, y no puede decir que es que sea un reflejo ni que sea una imagen movida, no, en absoluto. Son brotes de energía que salen de no sé dónde, y que incluso en algunos de ellos parecen como si fuesen rayos de tormenta que cruzan a las personas exactamente igual. O sea, lo de hoy es único, ¿eh? Es único. Y un nuevo testigo, Juan, que nos cuenta, impresionado, lo que ha vivido y lo que está viviendo. Pues mira, la noche bastante movidita. Estábamos en una de las estancias, más, para ser más exacto, en el pabellón de suboficiales. Nos han pasado varias cosas, ¿no? Pero por la entrada en los últimos, hemos visto seguidamente tres bolas de luz. Bastante importantes, echando de una sala a otra. De hecho, David y yo hemos seguido corriendo a ver si podíamos ver algo, de que alguien pudiera estar interfiriendo con linternas, móviles, etc. Y no hay absolutamente nadie. El ambiente está enrarecido, bastante enrarecido. Y ahora, si no te importa, me gustaría contarte la experiencia que he vivido en el pabellón principal del hospital. Mira, estaba en el sótano, hemos hecho una sesión de aislamiento, yo con dos personas más. Estábamos solos, simplemente completamente solos, a oscuras, las grabadoras puestas en lo alto de una piedra, vamos. He sentido como me tocaban la mano. El compañero que había al lado, que se llama Dani, seguidamente ha reaccionado como si a él también lo tocaran, y una ráfaga de frío increíble. Hemos encendido la luz, me alumbra el brazo izquierdo, que era el que no me había sentido yo nada, y estaba normal. El brazo derecho, aparte de tener todo el vello erizado, estaba la piel de gallina completamente, pero de gallina. Una sensación muy extraña, muy, muy extraña. En la parte psiquiátrica, en la parte de urgencia, vivimos un nuevo fenómeno. Un extraño ser, una extraña silueta, una extraña sombra, que llega a ser incluso fotografiada, que se pasea por la planta alta y por la planta baja del edificio, dejando asombrado a todo aquel que era testigo de lo imposible, que era testigo de aquella visión, de aquella silueta, de aquel ser que no cejaba en su empeño de llamar la atención y que, comprobado in situ, no existía. Era un vestigio del pasado o tal vez una quimera del presente. ¿Quién sabe? Lo que nadie nos puede quitar de pensar es que éramos testigos directos de la manifestación de algo que no lográbamos explicar. Pues ahora nos hemos trasladado prácticamente frente a la parte de urgencia, a la parte psiquiátrica, y como si fuera un cine, es decir, nosotros desde el patio de butaca y ese edificio, lo que es la pantalla, estamos viendo cómo continuamente hay alguien, y no es una persona física, que se está paseando por la zona alta del edificio, que se le ve perfectamente esa silueta andar. Estamos incluso, hay un compañero, Juan, que antes ha comentado su experiencia, que tiene grabado una de esas esferas de luz que pasa por delante de la cámara. Hasta eso estamos llegando a registrar. Es curioso porque incluso se siente esos porrazos que se dan. Te voy a pasar con Edu, que es uno de esos testigos que ha tenido la oportunidad de vivir esto que te estoy contando directamente y de verlo tal y como lo estamos viendo el resto del grupo. Te pongo con Edu. Ahora mismo estamos justamente enfrente de uno de los edificios y están apuntando con un puntero láser y se ve sombra, como si fueran corriendo por el resto del edificio. Te comento, un edificio de dos plantas, una planta baja y planta alta, escuchando golpes, sombras saliendo de una planta a otra. Y ahora mismo, tal y como tenemos nosotros, tal y como hemos dicho, tal y como estamos nosotros, está la sombra en la planta baja, en la parte de la derecha, pero así continuamente. Para comentarte que he ido un momento con la coche, con la cámara de fotos, a ver si podemos captar algo, y es como si fuera esta sombra estuviera jugando con nosotros. Mi impresión personal, y creo que hablo en nombre de todos los que aquella noche nos dimos cita en el Sanatorio de los Muertos, vivimos un fenómeno inexplicable, desconocido, y que va más allá del entendimiento de todos aquellos que, de una forma coherente, racional o científica, lo tratan de explicar. Pues yo te podría decir que con poco margen a la duda, como una gran noche de investigación con resultados impresionantes. Porque realmente, tú lo has dicho bien, tenemos ya una experiencia, tenemos también unos años. Hemos entrado en mil y un sitios con diferentes índoles de fenómenos, pero ¿sabes qué pasa, no? Que en muchas ocasiones es el investigador el que lo cuenta y el que tiene una credibilidad o no, y poco menos que uno hay que fiarse prácticamente de lo que cuenta, ¿verdad? Pero es que esta noche son en muchas personas los que lo están viviendo, y no es sugestión, porque cuando estamos en grupos tan amplios de personas, la sugestión casi queda de un lado, porque no sientes tanto miedo, ¿verdad? Yo te puedo decir que no se haga mucho, porque de hecho, si hemos de conceder una credibilidad más o menos acertada a todo lo que son las experiencias psicofónicas y a las Spirit Box, nos han dicho ya en varias ocasiones, a la pregunta, ¿queréis que nos vayamos?, un rotundo sí. Es decir, que nuestra presencia les es incómoda. Me imagino que tantas personas, que también es un fenómeno que es la energía psíquica, que también se alimenta de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero creo que la respuesta a esa pregunta, que es acertadísima, es que no. Es que nos vayamos, y eso precisamente es lo que hicimos. No tentar a la suerte y reemprender esa investigación en otra ocasión. De cualquiera de las formas, el Sanatorio de los Muertos nos guarda todavía muchas sorpresas y muchos detalles por investigar, y muchas vivencias que llevar a cabo en carne propia, y que sentir y que vivir. De esta forma, el Sanatorio de los Muertos se constituye hoy día como un edificio vivo, un edificio encantado, o un complejo de edificios encantados, en los cuales